Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Pareus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches, aquellos momentos, aquellas tardes, aquellas mañanas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, escuchar muy buena música como la que traemos cada martes, cada jueves. Yo de este lado, en la compañía de nuestro gran amigo Javito Merlo en controles, y todos ustedes de aquel lado también haciéndonos la pata y haciendo que esto tenga una razón de ser, ¿no? Recién decía yo, no solamente en las noches, en las tardes, en las mañanas, cualquier momento, siempre son buenos para pasar y dedicarle, digamos, nuestro tiempo libre a aquellas cosas que nos hacen bien, en este caso la música. Yo suelo hacer eso, ¿no? ¿Y por qué digo cualquier momento? Porque, bueno, esto es una de las cosas que se me olvida siempre comentar, que vos podés suscribirte a nuestros diversos canales de distribución del streaming, de nuestros programas grabados, como el de que está siendo grabado en este momento, retocado y remozado y eliminada alguna macana que suelo decir, se publica al día siguiente y puedes suscribirte a nuestros canales de Archive, iVoox, Castbox, Spotify y iTunes. Si no te acordás absolutamente nada de esto, entra a nuestro blog, a nuestra web, almedianoche.com.ar, y allí en las páginas de programación vas a poder encontrar los botoncitos, los iconos con los enlaces correspondientes. Bueno, vayamos a la música, a la programación del día de hoy. Arrancamos con esto muy lindo. Te aclaro que, como la semana pasada, también que fue así muy tranquilonga, la de hoy también, muy, muy tranqui. Y qué lindo, ¿no? Bueno, las chicas van a estar, como siempre, no en la apertura, como solemos hacer, van a estar un poquitito más adelante. Qué lindo esto, pero qué lindo. Jethil Mulledit, un pianista noruego muy jovencito, 29 años, grabó su primer solo piano bajo el sello Rang Gramophone el 12 de marzo de este año. Todas composiciones del propio Jethil André Mulledit. La particularidad que tiene es que se trata de un piano Bösendorfer, un gran piano Bösendorfer del año 19, del año 1919. Grabó todas las composiciones en este piano, piano viejote, pero que según él dice, bueno, sonido único, dice tener el piano, ¿no? En propias palabras de Jethil. Tiene sonido único, muy claro y no típicamente perfecto, como la mayoría de los pianos nuevos. Solo podemos estar de acuerdo de todo corazón. Suena muy bien y además está muy bien grabado y mezclado, dando la impresión de que está sentado junto a él y no en una sala de conciertos. Lindísimo este primer álbum debut de este muchacho que ya ha pasado por aquí como parte de, o liderando, su cuarteto Waco, un cuarteto de fusión, no demasiado rockera en términos de fusión, pero de jazz fusión al estilo nórdico, ¿no? El muy celebrado cuarteto Waco. Bueno, en esta oportunidad obviamente un solo piano, el primer solo piano que productores y promotores del sello Rang Gramophone le habían pedido una y otra vez, cosa que él se negaba, por esto que decía que resultaba, es muy difícil, según él, hacer un solo piano. Claro, está solito ahí, no tenés el apoyo del resto de la banda, y bueno, fue así que se decidió a tocar con este piano, ¿no? Con este piano bien, casi una reliquia, este piano Bösendorfer del año 1919, para grabar este piano, así simplemente titulado, grabado entre los días 19 de junio y 13 de septiembre del año pasado 2020 y publicado el 12 de marzo de este año. Todas publicaciones, todas composiciones del muy jovencito y celebradísimo pianista noruego Jethil Mulledit. Bueno, antes de pasar a la programación del día de hoy, te vamos a contar qué es lo que estamos escuchando de cortinas. Escuchamos a Frank Kernbow del disco Solstice, un disco bellísimo que hemos pasado por aquí hace algún tiempo con algún temita salteado y después también programado para un martes de disco completo hace algunos meses. Este disco fue publicado por Pirouette el 25 de noviembre del año 2016. Acompañan a Kimbrough, Jay Anderson en bajo y Jeff Hirschfeld en batería. Soltes, con una tapa muy, muy, muy linda también. Ya la voy a publicar ahí en nuestro perfil de Face. ¿Por qué las cortinas de Frank Kimbrough en el día de hoy? Porque un poquitito más adelante vamos a pasar un tema de una caja muy lujosa publicada por el muy selecto sello New Bell Records, dedicado casi exclusivamente, digo casi porque han lanzado algunas publicaciones en CD, pero originalmente un sello dedicado a la publicación de vinilos exclusivamente, New Bell Records, publicó este 16 de julio de este año, hace muy poquitos días, un disco titulado simplemente Kimbrough, con 61 temas de autoría de el recordado Frank Kimbrough, fallecido el 30 de diciembre del año pasado. Este pianista estadounidense, muy jovencito, murió, no, creo que no tenía los 60 años. Podríamos hablar de Kimbrough como otro poeta del piano. Su toque al piano tan sutil, tan melódico, tan romanticón por momentos, ha dejado una huella enorme dentro del movimiento jazzero, y tan profunda esa huella que 61 de los temas por él escritos, muchos más hay, ¿no?, grabados en diferentes sesiones bajo la interpretación de grandes y celebradas figuras del género a lo largo de los últimos años. Hablamos de, bueno, ya te voy a mencionar un poquitito más adelante. Bueno, Kimbrough es el álbum que vamos a escuchar hoy, y las cortinas que están sonando corresponden a Solstice, publicado por Pirouette el 25 de noviembre del año 2016. Frank Kimbrough. Muy bien. Por acá más aún. Enseguida vamos a escuchar a un trío italiano, Daniele Gorgone Trio, River Dance, un disco publicado hace muy poquitos días también. Muy lindo esto. Te digo que tranquilonga, tranquilonga la programación, tranqui. Seguimos con el pianista estadounidense de origen japonés, Art Hirahara, Open Sky, un disco publicado el 9 de julio de este año también, con una banda realmente fenomenal. Mira, Boris Kozlov, el bajista ruso, Rudy Rostoin, baterista y percusionista estadounidense, Nicole Glover, saxo, Ben Gilles en vibráfono, un disco realmente fenomenal de este gran pianista. Seguimos también con, después, déjame que me fijo por acá, y acá aparecen las chicas, Cecile Strange, otra saxofonista que ha pasado por aquí hace algún tiempito, esta chica muy jovencita que publicó hace muy poquitos días, bueno, muy poquitas semanas, abril 16 estamos hablando, este disco Blican, que no sé, la verdad que es una voz islandesa, que ni sé cómo se pronuncia, así que lo voy a pronunciar tal cual está escrito, Blican, publicado por el sello Apple Records el 16 de abril de este año. Lindísimo, muy melosón, muy al estilo nórdico. Pero che, voy a tener que prepararme el matecito. Tan apurado me siento acá que ni preparé mate. Ya estoy en eso. Fíjate cómo se me atragantó un mosquito. Cecile Strange, con un sonido recontra melosón, muy espacioso el sonido de esta chica, realmente muy muy lindo. Cecile Strange. Seguimos con la siguiente de las chicas, chica de tapa, la guitarrista australiana Hilary Geddes, al frente de un cuarteto. Parkside es el disco que publicó hace muy poquitos días, el 16 de julio de este año. No puedo ni hablar. Pero, bueno. Parkside es el álbum que publicó hace poquitos días bajo el sello ABC Jazz. ¿Cómo toca esta piba? Realmente fantástico, pero qué bárbaro, ¿eh? Ya van a escucharla. Hilary Geddes. Seguimos con el álbum mencionado, Kimbrough, en homenaje al gran pianista Frank Kimbrough. Y los dos últimos, Orrin Evans, con una publicación muy reciente, The Magic of Now, publicado el 23 de julio de este año, el pianista estadounidense Orrin Evans. Y cerramos con algo que había quedado dando vueltas y vueltas hace ya algunas semanas atrás, el multiinstrumentista, cantante, productor, compositor y de todo, el jovencito músico británico Jacob Collier con Jacobin Essentials, un disco, un EP, publicado el 18 de diciembre del año pasado, 2020. Muy bien, vamos ya a la música, así me doy el tiempito de prepararme un matecito. Daniele Gorgone Trio, River Dance, publicó en DDA Records el 23 de julio de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, mientras escuchamos a Frank Kimbrough, Solstice, un disco publicado por el sello Pirouette el 25 de noviembre del año 2016, junto a Jay Anderson en contrabajo y Jeff Hirschfeld en batería. ¿Por qué? Porque, bueno, cortinas en el día de hoy, porque lo homenajeé al sello New World Records y una tantísima cantidad de músicos, colegas, a lo largo de una publicación muy reciente, 61 temas. Que el gran pianista falleció el año pasado, 30 de diciembre del año pasado, muy jovencito, me voy a fijar ahora la edad a la que falleció, este gran pianista, de un toque realmente muy, muy melodioso. Y este disco, Solstice, es un disco de baladas, pero bellísimo, ¿eh? pero qué lindo este álbum. Y bueno, les recontra recomiendo el álbum también en homenaje, donde uno puede hacerse una idea, ¿no?, de el espectro compositivo de este hombre a lo largo de 61 temas interpretado por una cantidad enorme de músicos que ya vamos a pasar a nombrar cuando llegue el momento. Muy bien, este fue Daniele Gorcone Trio, River Dance, publicó DDE Records el 23 de julio de este año, Moon and Sand, el tercer corte de 9 que tiene este álbum muy cortito, Daniele Gorcone Piano, Luciano Milanese Bajo, Giovanni Paolo Liguori, batería, como músico invitado, el trompetista italiano también, Fabio Voltro, músico con el que ha colaborado durante mucho tiempo también, entre otros tantísimos, estoy leyendo por acá una cantidad enorme de músicos con los que ha trabajado, ha participado. Este hombre nacido en el año 77, 44 años, tiene muy joven, y que maneja de una manera también muy brillante, y la prensa y la prensa especializada, colegas y obviamente melómanos también, resaltan muchísimo esta capacidad que tiene este músico de tener esa cuota de músico y pianista con un sonido europeo, al tiempo que, obviamente, ¿no?, surtiéndose, mamando de las fuentes, esto es, del jazz más tradicional, el clásico estadounidense o americano, por no decir estadounidense, porque los canadienses han contribuido muchísimo también, como el resto de los músicos. Pero bueno, digamos que la esencia del jazz más tradicional, del jazz mainstream, como se le conoce, está en el país del norte. Y este hombre maneja con una cualidad y una ductilidad bastante asombrosa esta cosa de no dejar de pertenecer al movimiento jazzero europeo, que tiene sus cualidades y tiene su tono y tiene su tono, sí, muy, muy, muy, muy particular, su linaje muy, muy particular, pero al mismo tiempo también rindiendo los honores y los homenajes correspondientes a sus mayores, ¿no? Ha estudiado con músicos locales, con Dado Moroni, por ejemplo, Ricardo Seña, con el gran Stefano Bolani, y además también con músicos estadounidenses, Norman Simons, David Hesseltine, entre otros, ¿no? Bueno, ha ganado algunos premios también, Bueno, por ahí va, cantidad de premios que también ha obtenido este muchacho, y por ahí, viste, esas cosas que algún excitado, fanático, crítico y también, o algún melómano también, dice que le recuerda mucho al sonido de Bill Evans, ¿por qué no? Pero compararlo con Bill Evans es todo un reto y hasta muchas veces puede parecer un tanto insultante, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque todo músico que se precie busca desarrollar y presentar un estilo propio. Claro que no por eso dejar de mirarse en el espejo del gran Bill Evans, ¿no? ¿Quién no? No es pecado, absolutamente no es pecado. Lo que es pecado es copiar. Y eso es lo que no hace Daniele Gorgone. Bueno, por ahí fue. Algunas cositas más, no mucho, porque vos sabés lo que me costó conseguir mucha más información. Moonland Sand, el tercer corte de 9 que tiene este River Dance, por Daniele Gorgone Trio. Muy bien, dejémoslo por ahí, sigamos ahorita. Vamos ahora con el pianista estadounidense de origen japonés, Al Hirahara. Open Sky, publicó Positon Records el 9 de julio de este año. Thank you. Bueno, veníamos medio tranqui, pateamos la mesa con esto, ¿no? Con Together Apart, el octavo corte de 13 que tiene este Open Sky por Art Hirahara, publicó Positron Records el 9 de julio de este año. Art, piano, Boris Kozlov, bajo, Rudy Rostein, batería y percusión, Nico Glover, saxo, en tres de los cortes, en el 5, en el que escuchamos recién, y en el 10, y Ben Gilles en vibráfono en uno de los temas, el 4. Básicamente ha formado tríos para la mayoría de los temas y cuartetos para intercalando el saxo y el vibráfono en el resto de los temas. Algunos originales del pianista, tanto Rostein como Kozlov, aportan también sus producciones. Bueno, este muchacho ustedes habrán escuchado, ¿no? Bien polentón. Este hombre se maneja o se mueve con una ductilidad tanto dentro del jazz más directo, dentro obviamente los estándares, y también con un aire así a jazz progresivo, como lo que podíamos escuchar recién, y que de alguna manera la conformación de la banda, una selecta y muy cuidada conformación, y además dando una idea, ¿no?, a través del título del álbum, Open Sky, a cielo abierto o a corazón abierto, podríamos decir también, esta cosa de que da a corazón abierto, digo yo, por de la manera en que se entregan los músicos para la interpretación de los temas, y a cielo abierto, dado el título del álbum, el sexto álbum para el sello Positron Records del pianista estadounidense. A cielo abierto, esta cosa de que, bueno, como que no hay límites, ¿no? Sin límites, muchachos, hagamos lo que tengamos que hacer, improvisación pura en este álbum realmente fantástico, ¿eh? Este muchacho lo hemos escuchado a partir de otros trabajos anteriores en nuestro espacio, con un enfoque diferente, pero aquí, ya te digo, la conformación de la banda y ganas de meter un poquito de bochinche han generado un álbum realmente fantástico, este Open Sky, grabado entre los días 9 y 12 de agosto del año pasado 2020, publicado por el sello Positron Records el 9 de julio de este año. El sexto álbum del pianista estadounidense de origen japonés. Bueno, ¿qué más? Una cantidad de cosas, pero bueno, se licenció en el Conservatorio de Música de Oberlin en la especialidad Música Electrónica e Informática. Bueno, fíjate vos, ¿no? Pero este álbum, al igual que muchos otros que le preceden, como lo que comentábamos un momentito, álbumes anteriores, en donde obviamente hay muy poco de electrónica e informática en su música, álbumes absolutamente centrados en el piano acústico. Bueno, fantástico, ¿eh? Muy bien. Sigamos. Qué lindo lo que suena de fondo. Pero qué lindo, Frank Kimbrough, Saltface. Qué lindo, ¿eh? Lo acompañan Jay Anderson y Jeff Hirschfeld para este disco publicado el 25 de noviembre del año 2016. Este hombre murió, creo que de un ataque cardíaco, no recuerdo muy bien, ya me voy a fijar, el 30 de diciembre del año pasado. Una pérdida enorme para el movimiento, realmente una pérdida enorme para el movimiento Frank Kimbrough. Muy bien, sigamos. Las chicas vienen ahora. Las chicas con Cecile Strange. Brican publicó April Records el 16 de abril de este año. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Un sonido así como decíamos en la web, ¿no? Un sonido así como de jazz negro, un sonido muy enigmático, por el momento muy ambiental, muy romanticón también, muy melancólico. El sonido de la música de esta chica, Cecile Strange, complica en su tercer álbum como líder, en una sesión que produjo dos álbumes, Blue, el anterior, publicado hace algunos meses. Sí, algunos meses al principio, en mayo del año pasado 2020, y este, publicado el 16 de abril de este año por el sello Apple Records. De aquella primera vez que tocaba la saxofonista de mesa, tocaba con el pianista Peter Rosendahl y el bajista Tommy Anderson, se le suma al cuarteto el local Jacob Hoyer. La primera vez que tocaba junto a esta gente, y bueno, de aquellas sesiones grabadas entre los días 10 y 11 de junio del año 2019, se produjo tanto material, y del bueno, como para poder publicar dos álbumes, el anterior mencionado Blue y este Blick and the Blue, el segundo álbum hasta aquel momento, como líder, apenas entrando recién al ambiente profesional. Esta chica se llevó la enorme sorpresa. Todos se llevaron una sorpresa enorme. Los críticos por la belleza de su música y ella misma por la recepción que su música había tenido en los círculos musicales, no solamente locales, sino europeos y estadounidenses. Generó una movida realmente fenomenal. Vamos con este Blickan, su tercer álbum recién como líder de banda. Además de otras colaboraciones, participa en una agrupación local junto a una guitarrista también local de ya sea algún tipito, pero bueno, como líder de banda es su tercer álbum, este Blickan, que una palabra islandesa, estoy leyendo por aquí, derivada del idioma sajón antiguo, que significa brillar o aparecer, ¿no? Es lo que está haciendo esta chica, ¿no? Apareciendo de la forma más brillante posible. Lo que la prensa acostumbra a decir, ¿no? Una estrella en ascenso. Cecile Strange. Muy bien, escuchamos When Sunny Smile, el cuarto corte de 7 que tiene este álbum cortito, pero muy jugosón, realmente lindísimo. Un tema escrito para su hermana, When Sunny Smile. Muy bien, dejémoslo por ahí. Tiki-tik. Recordemos lo que estamos escuchando de cortina, ¿no? A Frank Kimbrough. 64 años tenía este muchacho, este hombre. Falleció el 30 de diciembre del año pasado. Nació el 2 de noviembre del año 56. 64 años tenía. Y este álbum Solstice, que fue publicado el 25 de noviembre del año 2016, en celebración, estaba leyendo por ahí la data, de que corresponde este álbum, Solstice, que en conmemoración de sus 60 años, en donde le rinde homenaje a sus mentores, ¿no? Un cálido homenaje y un sentido homenaje a sus mentores, gente con la que ha trabajado, por ejemplo, con la gran conductora, arregladora y compositora estadounidense Maria Schneider, con quien Frank Kimbrough participó de su Big Band durante 25 o 30 años, una pila enorme de años junto a la gran compositora y conductora María Schneider, obviamente haciendo su trabajo como líder en sus propias agrupaciones, pero sin dejar de participar en la enorme banda de la prestigiosa compositora. Bueno, temas de Annette Peacock, de Andrew Hill, de Paul Motion, cuando no, de Carla Bley también pasó buen tiempo formando parte de las bandas de la gran pianista Carla Bley. Así que este Solstice que estamos escuchando de fondo en las diferentes cortinas es un homenaje en aquel álbum publicado días previos o posteriores, quiero decir, a su cumple 60, en donde le rinde homenaje a sus mentores. Hoy, con el disco que vamos a escuchar un poquito más adelante, la enorme mayoría de los grandes músicos más celebrados del movimiento le rinden homenaje a su música, a Frank Kimbrough. Muy bien, sigamos. Pero che, ni abrí la lata, ¿será posible? Hillary. Hillary Geddes, Quartet, Parkside, publicó ABC Jazz el 16 de julio de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos a Hilary Geddes Quartet, Parkside. Publicó ABC Jazz el 16 de julio de este año. Un vinilo con 9 temas. Hilary en guitarra, Matthew Harris piano, Maximilian Alduca contrabajo, Alexander Iman Hislop en batería. Este álbum fue creado, grabado, producido con la ayuda de la Ian Rutherford Memorial Award del año 2019 y la beca ABC Jazz del año 2021, año en curso, un premio y una beca a la cual la guitarrista, la muy joven guitarrista que adorna nuestras publicaciones, nuestra homepage y los news y el post correspondiente a la programación del día de hoy, la joven, muy jovencita guitarrista australiana, que aquí se luce con una balada muy, muy, realmente muy bella, a tono con la programación, ¿no? Pero además suele meter y tocar con un swing fenomenal, realmente sorprendente, la música de esta muy jovencita guitarrista Hilary Geddes, que, bueno, la foto de tapa está publicada en nuestro perfil, una foto de tapa muy, muy fea, con una, una foto tomada por ella. Bueno, es gran guitarrista, pero no gran fotógrafa, ni siquiera buena fotógrafa. Pero no tiene, la verdad que no tiene mucho, mucha importancia. Lo que sí tiene importancia con respecto al origen y, digamos, la intencionalidad del álbum. Y de ahí que también esta foto tomada en un lugar ignoto, aparentemente sin ningún interés muy especial o conexión muy especial o particular con la música, pero sí la tiene. Porque esa foto, casi descolorida y hasta fuera de foco, movida y todo, de unas matas ahí de vegetales, de yuyos casi, de arbolitos de baja estatura, tiene que ver con un sentido muy, muy especial con la producción de este álbum. Que este álbum, según ella me doy cuenta, fue escrito y grabado en la tierra robada de Gadigal, la tierra robada de Gadigal, dice ella. Gadigal, como se la conoce, como los pueblos originarios australianos conocen a esa tierra, lugar donde está asentada en la actualidad la ciudad de Sydney, y que, bueno, obviamente el blanco usurpó las tierras, persiguió a los nativos. Y ella de alguna manera dice que nos gustaría reconocer a los custodios tradicionales de toda esta tierra y reconocer su continua conexión con el país, las vías fluviales y la cultura. Presentamos nuestros respetos a los ancianos pasados, presentes y emergentes y reconocemos que la soberanía nunca fue cedida. Bueno, fantástico, muy muy lindo. Te dije la banda, Matthew Harris, piano, Maximilian Landuca, contrabajo, Alexander Himan, Hislop en batería. El tema que escuchamos recién es Dalkeith, el segundo corte del lado A de este vinilo, publicado por ABC Jazz el 16 de julio de este año 2021. Muy lindo, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí. Bueno, ahí nomás. Bueno, vamos a ir a lo que tanto hemos hablado, que es la publicación de este álbum. Este álbum, unos cuantos discos, una caja con un montón de discos, 61 temas seleccionados, de todos temas de autoría de Frank Kimbrough. Publicó New World Records el 16 de julio de este año. 61 cortes, te dije, bueno, y estaba tratando de acordarme y ahí lo anoté un poquitito, porque no está declarado tema por tema cuáles son los intérpretes, están todos mezclados al fondo. Pero creo haber recordado que lo que vamos a escuchar ahora, Clara's Room, participan el pianista Alan Miller, el bajista John Heber, Ben Mondale, el guitarrista estadounidense, Billy Drummond, batería. Y aquí donde se me mezcla un poquito, porque no recuerdo si es Joe Lovano o Donnie McCaslin, que se hacen cargo del saxo tenor, para este tema realmente lindísimo. ¿Cómo me costó elegir un tema? ¿Te imaginas? 61. No me los escuché todos así, pero traté de seleccionar algunos que tengan que ver un poquitito con el tono del programa. Clara's Room, Kimbrough, New Bell Records, 16 de julio de este año. Thank you. Bueno, escuchamos, definitivamente es Donnie McCaslin y no Joe Lovano, escuchando el sonido de su saxo. El Meller en piano, John Heber bajo, Ben Monder en guitarra, Billy Drummond batería. Clara's Room, el corte 11 de 61 temas que compone este gran homenaje que amigos, exalumnos, amigotes de toda la vida, gente con la cual él ha tocado durante 40 años, otros chicos que habían sido alumnos de Frank Imbrough, siendo él profe de la Juilliard. Recordemos que falleció de un ataque cardíaco el 30 de diciembre del año pasado. Muchos de los músicos que participaron en esta maratónica sesión de 3 días, cuya desinteresada colaboración, sin cobrar un peso, y todo lo obtenido de la distribución y de la comercialización de este gran homenaje, va a formar parte de un fondo común para alumnos de la escuela donde él trabajó durante muchos años, la Juilliard, esta máquina de talentos, ¿no? ¿Qué te puedo decir? La enorme cantidad de gente que participa. Mira, pianistas: Addison Frey, Fred Hirsch, Sin John Mason, Ellen Meller, Zamora Pender Hughes, Ben Rosenblum, Jacob Sachs, Craig Taborn, me estoy saldeando algunos desconocidos, Gary Versace, Glenn Zaleski y algunos otros desconocidos, Ben Allison, bajista, ¿no? Ben Allison, Jay Anderson, Alexis Cuadrado, Deson Rad, Douglas, Michael Formanek, John Heber, Rufus Reid, Ben Wolf, Martin Wynn, entre los conocidos, guitarristas Steve Cárdenas, Ben Wonder, que participa en el tema que escuchamos recién, Tom Neufeld, baterías, Jeff Crossgrove, Billy Drummond, Jeff Hirschfeld, Tim Horner, Douglas Mariner, a ver, algún conocido, Tony Moreno, Clark Spence, ¿quién más? Jeff Williams, Matt Wilson, un solo clarinetista, Ted Nash, saxos, alto, Alan Chase, la saxofonista alemana Alexa Tarantino y Manuel Wilkins, ¿quién más? Saxo barítono, Alan Chase, tenores, Michael Blake, Jeff Cornelius, Evan Harris, Joe Lovano, Donnie McCaslin, Ted Nash, Rick Perry, Noah Preminger, Scott Robinson, Steve Wilson, trompetas, Dave Douglas, Noah Halper, Ron Horton, Kirk Nuffle, Riley Mal Herker, Jess Newman, Ryan Keverly en trombón y la voz, la única voz de Olivia Chindamo, grabado en Nueva York entre los días 10 y 13 de mayo de este año. Fantástico, ¿eh? 67 antiguos compañeros de banda, estudiantes, amigos de varias generaciones, en un álbum realmente fenomenal, y todo lo aportado, todo lo recaudado de esta enorme contribución. Fíjate lo que movió, ¿no?, este tipo, ¿no? Fíjate, porque era una persona muy, muy, muy querible. Si vos ves alguna foto de él, vas a notar ese gesto sonriente, permanente, que todo el mundo le destacaba, un tipazo. Fíjate que él, ya con una enorme carrera como músico y líder de sus propios proyectos, jamás abandonó a su mentora, la pianista, la conductora, la arregladora y conductora María Schneider, con la cual estuvo formando parte de sus trabajos, de sus grandes formaciones a lo largo de 25 o 30 años. Y por acá hay algunas cositas que ha escrito alguien que lo conocía muy bien. Dice: como alumno de Frank me maravillaba su capacidad para escuchar música lejos del piano, tenía una afinación perfecta y una habilidad preternatural para escuchar polifonía en su cabeza. Podía oír esos enormes acordes de 9 notas, algo que no es inaudito entre los músicos profesionales, pero Frank lo hacía sin esfuerzo. Me parecía sobrehumano, como si tuviera una especie de supercomputadora en su cerebro, haciendo cálculos a doble tiempo. Pero Frank también era un hombre famoso por el cuelgue. Era el tipo con el que tenías cenas de 3 horas o paseos de 5 horas. El enfoque de Frank no consistía en hazañas de un asombroso entrenamiento del oído. No practicaba la música lejos del piano solo porque podía. Lo hacía porque allí estaba la música. La música no está en la sala de ensayo ni en el teléfono móvil. que Frank nunca tuvo. Un logro notable para un músico independiente que depende de que le llamen para los conciertos, ¿no? Hay que salir al mundo y estar presente. La música es la ciudad, los parques, la tranquilidad de un paseo nocturno. Pero sobre todo, la música es otra gente. Son las conexiones que estableces las que te convierten en el músico que eres. Nunca me di cuenta de esto hasta que murió Frank. Pero para mí fue el que más se acercó a casar el espíritu de la improvisación musical con su forma de vivir. El genio de Frank era profundamente urbano. Humano, profundamente humano. Y por acá, entre otras, porque las impresiones de este hombre son mucho más extensas, y una frase que Frank Kimbrough acuñó en el año, o expresó en el año 2019, dice que creo que es mi responsabilidad transmitir toda la información que he aprendido de estos grandes músicos. Esta música no se enseña en los libros, se enseña de persona a persona, y yo intento dar todo eso. Dio todo eso y recibe todo esto también, ¿no? Un enorme homenaje de monstruos del movimiento de todas las épocas y gente muy joven que pudo apreciar su talento y su devoción y su entrega hasta último momento, porque en plena pandemia muchos de los músicos que participan y que se encuentran con los grandes y celebrados músicos de todas las épocas mencionados recientemente, muchos jovencitos jamás habían tocado entre sí, ni siquiera con estas enormes figuras, y habían estado recibiendo clases de Frank Kimbrough por Zoom en plena pandemia, ¿no? Enorme, enorme homenaje de esta cantidad enorme de músicos. Fantástico, muy, muy lindo. Bueno, dejémoslo por ahí, y vamos ahora a esto, los dos últimos, y ya levantando un poquitito, Orrin Evans con The Magic of Now. Thank you.

Bueno, Orrin Evans, The Magic of Now, publicó Smoke Session Records el 23 de julio de este año. Orrin Evans, piano, Vincent Archer, contrabajo, Billy Stewart, batería, y Manuel Wilkins, saxofonista, este jovencito de 23 años, de un ascenso meteórico dentro del movimiento en los últimos años. Yo había dicho, levantamos un poquitito el ritmo y resulta que una balada fenomenal de autoría del propio Wilkins. Resulta que, claro, yo tenía dos temas de los cuales uno de ellos era bien movidón y me decidí por esta balada. Por eso que dije, levantamos un poquito y resultó que no. Pero qué gran disco, qué disco enorme. Estaba leyendo por ahí y realmente a mí me pasó un poquitito eso. No me tomó de sorpresa porque obviamente yo estaba consciente de que estaba escuchando un disco de último lanzamiento del pianista Orrin Evans. Pero cualquier desprevenido, al escuchar, no digo el disco completo, pero así salteadito, podría darse por enterado o quizás suponer que el disco es todo de o está liderado por el saxofonista Emmanuel Wilkins, dada la presencia enorme que tiene el sonido de su saxo a lo largo de los 7 cortes que tiene este álbum. Y no solamente porque también compone y aporta uno de sus temas más de un tema, sino también porque fundamentalmente un músico, hablamos de Evans, ¿no? El líder del cuarteto, desprovisto absolutamente de ego, de ese ego de líder de banda, queda por ahí atrás un poquitito casi en bambalinas, en segundo plano, para darle el espacio a sus músicos, ¿no? Y fundamentalmente al enorme saxofonista, este chico muy muy joven, Emmanuel Wilkins, de 23 años, que decimos está arrasando con su sonido poderoso y melodioso y melancólico en los últimos años en lo que ha aparecido, en que ha hecho su aparición en presencia dentro del movimiento. Bueno, ¿qué otra cosita podríamos decir? Bueno, no mucho más porque estamos sobre la hora, así que dejémoslo por ahí. Orrin Evans, The Magic of Now. Algo chiquitín que tenía que ver con esta cosa de esta cosa del tiempo es ahora, ¿no? El título del álbum, que de alguna manera también tiene que ver con esta propuesta del propio músico, en donde, bueno, a partir de ahora, muchachos, la magia se empieza a construir a partir de ahora. Un mensaje esperanzador de que un estímulo a que llama a la reconstrucción de todo lo destruido a lo largo de estos meses de pandemia. Y no hablo exclusivamente de la economía, hablamos del encierro que ha paralizado la mente, el espíritu y el ánimo de muchos, y no solamente de los músicos que han sufrido esto, sino de muchos jóvenes que han visto cercenada su libertad, su posibilidad de crecer, de crear. Así que, muchachos, la magia comienza ahora. Ahora es el momento. A partir de ahora empezamos a construir el futuro. De ahí también que él de alguna manera se propone esta cosa de darle a la juventud, en este caso, como comentábamos, a este joven de 23 años. Billy Stewart es un veterano y desconozco la edad del contrabajista. Orrin Evans es un hombre ya crecido, pero bueno, el futuro es de los jóvenes y parece estar en manos del saxo y de la creatividad y de la expresividad musical de este Emmanuel Wilkins, entre tantísimos otros, ¿no? Obviamente. Muy bien, dejémoslo por ahí. Alguien que viene arrasando muchísimo, y ya con esto nos vamos a ir, que ve que yo ni abrí la data. Alguien que... ¿Qué estoy haciendo acá? Alguien que realmente está haciendo su aporte enorme en los últimos tiempos. Hablamos del multiinstrumentista británico Jacob Collier. Muy jovencito este muchacho, estuvo en dos oportunidades en la ciudad de Buenos Aires. No solamente es un gran compositor, creador, sino también un gran promotor de grandes presentaciones. Promotor de sus propias presentaciones, me refiero, video, luces, sonidos, todo lo que se escucha lo toca él, todas las voces, esto lo hemos hablado antes, ¿no? Todas esas voces que aparecen unas sobre otras, están grabadas en su propio estudio, en su propia casa. My Room fue su álbum debut y la foto de tapa era una foto tomada con la lente ojo de pez, donde mostraba absolutamente su pequeño cuartito de su casa, plagado de instrumentos, un lugar donde él mismo decía, mira, esta cosa de que en aquella época en la que no había la prohibición de salir, él estaba como encerrado, una persona que le costaba un poquito en aquel momento comunicarse con la gente, estaba muy metido en su música, no salía de su cuarto y grababa absolutamente todo lo que se escuchaba. La voz, tiene una voz fantástica. Yo también lo comenté en algún momento, la primera vez que escuché su álbum debut, pensé que como músicos invitados estaban los Take Six, este grupo vocal cristiano, este sexteto vocal, pero no, eran su propia voz en distintos tonos, grababa pista por pista, una cosa fenomenal. Bueno, ha tenido pequeños aportes así, con sencillos, algunos EP, incluso con muy poco tiempo de diferencia de publicación unos de otros. Hablamos del último, Jacobin Essentials, publicado por el sello UMG, el 18 de diciembre del año pasado 2020, 6 cortecitos, en donde el tema que vamos a escuchar, With Love in My Heart, acompañado por las cantantes Jules Buckley y la Metropole Orchestra. Jacob Kohler, Jacobin Essentials, para la despedida, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, Javito Merlo Controles. Ojalá las hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. No song to sing, no hand to hold, no star to guide, no tears to cry, no fire to burn, no sky above, no help below, no end behind, no part before, no chains around, no fear within, but with love in my heart and love in my heart. Understands my soul. Somebody to tell me where to go. And I don't wanna be traveling on my own. She said I'll be the one when we come along. He said, do you wanna dance with me? Do you wanna dance? I've been sitting here too long. And my bones feel old, but my feet still young. He said, I've never met a girl I can hold so strong. I'm never gonna do you wrong. Now put your hands on me where they belong. I boogie with me all night long. Someone to make my heart beat. I don't want you talking to me soft and sweet. She said, I'll be the one to make you feel complete. She said, do you wanna sing with me? Or do you wanna sing? I've been talking here too long. How could your bones feel old with a voice so young? Ooh. She said, Jessica's got a merry-go-round. He'll never make a sound. Put your hands on me, baby, touch the ground. And give it to me up and down. Song to sing, no hand to hold, no star to guide, no breeze to blow, no tears to cry, no fire to burn, no sea to sail, no sky above, no hell below, no wind behind, no part before, no place to hide, no lust to find, no chains around, no fear within me, no wings to fly, no song to sing, no hand to hold, no star to guide, no breeze to blow, no tears to cry, no fire to burn, no sea to sail, no sky above, no hell below, no wind behind, no part before, no place to. No song to sing, no hand to hold, no star to guide.